Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. La primera pregunta, como para meternos en tema, ¿vos entendiste qué quiso hacer el gobierno nacional cuando anunció este ajuste en las pensiones? No, en la verdad que no se entiende. La única manera de poder leerlo es querer hacer un ajuste realmente por el lado más vulnerable, ¿no? Porque en lugar de hacer un ajuste por aquellos que más tienen, este gobierno lo que busca es hacer ajuste en los que menos tienen. Yo decía el otro día, ¿no?, que es un gobierno de cobardes, porque se anima únicamente con los más débiles. Y de todos modos, primero el gobierno ensayó una serie de argumentos y que por ahí nos interesaría también desmitificar. Mito uno, o no, Sí. pues se puede explicar esta idea de que las pensiones crecieron de manera exponencial en los últimos años. Primero te pregunto si es así y en todo caso, ¿por qué es así y qué nuevos derechos fueron atendidos? ¿Cuál es tu mirada? Sí, en realidad no sé si exponencial, pero sí crecieron. Pero bueno, veníamos de un gobierno también neoliberal que había dejado en esta misma situación que quiere llevar el gobierno ahora, no solamente a las personas con discapacidad, sino que a los adultos mayores, a las madres de 7 hijos que también tienen pensiones. Es decir, que había un no reconocimiento de muchas personas en situación de pobreza. Sobre todo en discapacidad, por supuesto que voy a hablar de ese tema, pero realmente no se la tenía en cuenta, no tenían acceso a la salud, no tenían una pensión, y la verdad que lo que hizo también el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fue precisamente poder dar, aunque sea, porque es mínima, la verdad que la pensión es mínima, un monto mínimo para poder atender o poder paliar esa situación de pobreza que genera en general la discapacidad, pero también teniendo la pensión, el gobierno se aseguraba que las personas con discapacidad tengan acceso a las prestaciones básicas que están contempladas en la ley 24.901 y que tienen que ver con el acceso a la salud, que tienen que ver con el acceso a la rehabilitación, el acceso a la capacitación laboral, a la educación. Es decir, a una serie de derechos que de la otra manera no lo tienen. Están absolutamente invisibilizados y la verdad que dejados al margen y excluidos totalmente. Así que si hubo un aumento fue por el reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad y por brindar más recursos a los que menos tienen. Desde ese lugar. Por lo tanto, es probable que haya habido un aumento, pero fue un aumento precisamente para poder darle más beneficios a las personas con discapacidad y más acceso a derechos. Silvia, Nicolás te saluda. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Algo habíamos visto algo parecido con el PAMI, ¿no? Cuando habían puesto como excusa que algunos jubilados tenían uno, dos, o 10 o 15, o lo que fueran, que eran un puñado, un yate o un auto de altísima gama Sí. para poner en discusión todos. Como que buscan una excusa, lo hicieron con un pueblo de chiquito donde había un montón de gente que tenía pensiones. Como para decir que todo el sistema o todos estaban en infracción de algún tipo de normativa. Pero la forma en que lo hicieron también es como es bastante, demuestra mucha insensibilidad, ¿no? Esto de que fueron a cobrar y no tenían depositada la plata, nunca les avisaron. No, claro, tal cual. Hasta esa Nunca, crueldad también. no se hizo el procedimiento que hay que hacer en realidad cuando se quita una pensión. Eso no quiere decir que no se haya hecho incluso cuando, sobre todo esto dependía de Alicia Kirchner, y no se hayan hecho revisiones. No, muy por el contrario, siempre se hicieron revisiones, pero en el caso de que se dejaba de pagar una pensión, no se otorgaba, siempre se daban las explicaciones y se avisaba como corresponde. Acá lo más grave ahora es que en función de la investigación que solicita la fiscalía, porque en realidad no le está solicitando la fiscalía que pague que restituya las pensiones, le está pidiendo información de acuerdo a lo que vemos. Pero hay dos cuestiones graves en este pedido de la Defensoría o del fiscal. En primer lugar, solo refiere a las pensiones 2007, con lo cual las que dieron de baja en el 2006, en el 2016, perdón, no las tienen en cuenta. Lo que quiere decir que no van a revisar esos casos y no la van a restituir. Eso por un lado. Y por el otro lado... A ver, Silvia, para que se entienda bien. Entonces, lo único que podrían llegar a restituir son pensiones del 2007, ¿es así? Sí, sí, sí, sí. De acuerdo a lo que nosotros tenemos, incluso que hemos visto del fiscal, solo se pide información desde enero del 2017. Con lo cual, ellos, incluso el propio gobierno lo dice, porque nosotros también tenemos acceso, bueno, y se ha informado sobre qué han dado, qué han ordenado pagar, y ha sido solamente las bajas de las pensiones del 2017. Con lo cual, hay las bajas que se dieron en el 2016, que no tenemos el número exacto, porque eso no, la verdad que no lo han revelado, y el dato que tenemos son de 8.000 y pica, pero nosotros creemos que hay más. Dadas de baja en el 2016, esas no se van a revisar porque no sabemos si lo omitió el fiscal, no se dio cuenta, pero obviamente el gobierno ni lo dijo, y no se van a reponer. A restituir, claro, no se van a restituir esas pensiones. Bien, además de saber del tema desde el punto de vista técnico, vos tenés una mirada política, más vale, y sos una militante política. ¿Qué opinás desde ese punto de vista de las explicaciones posteriores? Sobre todo, por ejemplo, las que escuchamos en La Pampa, de los funcionarios locales que representan al Ministerio Nacional y demás. Esta idea de que, pucha, no le pudimos avisar, bueno, ahora hay que revisar aquel decreto o ley que nos hizo meter la pata y demás. No, bueno, no, eso es primero es una falta de respeto absoluto. Segundo, es la verdad que es una muestra del mamarracho político que es este gobierno, que permanentemente avanza sobre un tema y retrocede. A ver, en parte creo que es producto de la ignorancia que tienen en absolutamente todos los temas, porque no solamente en discapacidad, ¿no? Esto lo hacen en los temas económicos, en absolutamente todo, no sé, hasta en el Día de la Memoria, si se acuerdan, que avanzan y retroceden con un tema. En esto también, pero además de eso no tienen explicación, porque ni la ministra Stanley pudo decir nada del tema, ni el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones, que salió dando ese ejemplo de que las personas con síndrome de Down pueden estar en situación de trabajar, es decir, bueno, desconoce absolutamente no solamente el modelo social de la discapacidad, sino la convención propiamente, y yo creo que salieron a decir lo que salieron a decir porque no tenían argumentos, no sabían qué decir, y la verdad que ni siquiera Michetti como vicepresidenta de este gobierno, y además siendo una persona con discapacidad, o Triaca también, sí. Bueno, ni siquiera eso. O sea, esta gente está realmente extraña a toda necesidad de las personas, necesidad real de las personas con discapacidad, y por el otro lado tiene una mirada de lo que le sucede a la clase rica con discapacidad. Por eso Michetti sale a decir, bueno, lo que estamos buscando es que familias ricas con discapacidad se hagan cargo de familias pobres con discapacidad. O sea, es de una barbaridad, pero que no tiene límite lo que dicen, ¿no? La verdad que no tienen fundamento. Ni el presidente de la comisión, nosotros desde la Comisión del Patria, que yo coordino en materia de discapacidad, junto a todos los compañeros que participamos ahí, por supuesto que hemos pedido la renuncia no de este líder político del PRO, que creo que es Santoro, me parece que es el, no me voy a acordar el apellido, sino también del presidente de la Comisión de Pensiones, ¿no? Nacional de Pensiones, porque no puede salir a decir lo que dijeron, ni tampoco pueden dar de baja las pensiones como lo hicieron, ni ahora solamente restituir la del 2017. La verdad que no tienen fundamento, por eso creo que están argumentando estos temas. Silvia, ¿no? ¿Cuánto crees que tienen de incompetencia o de ignorancia, o cuánto es de política planificada? Porque si vemos las cuestiones sociales, siempre se equivocan para el mismo lado. Sí, yo creo que en materia de discapacidad tienen mucho de desconocimiento. A ver, nosotros que trabajamos, bueno, yo trabajé los últimos 8 años en la Comisión Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estaba toda esta gente sentada, incluida Vidal, con la cual a través de la Comisión Nacional hemos tenido reuniones por Ciudad Autónoma. solo por darte un ejemplo, a ver, cuando sacamos el certificado único de discapacidad, que hubo que poner de acuerdo a todas las provincias para que se diera del mismo modo, para que todas las provincias hicieran las juntas que corresponden, que tienen que hacer, y porque además, como se dice metafóricamente, el certificado único de discapacidad, conocido como CUT, es la puerta de acceso a los derechos. La última jurisdicción que accedió a eso en el 2015, o sea, el último año que estuvimos, fue Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y habíamos tenido reuniones ya absolutamente con todos, porque además es donde hay una mayor población de personas con discapacidad, como ocurre, no sé, con Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Bueno, fue la última que se adhirió porque no lo podía entender. Entonces, eso también te muestra el grado de ignorancia que tenía. Pudieron avanzar en algunos temas de educación, porque bueno, porque algunas personas vinculadas a la educación inclusiva estuvieron trabajando en el gobierno, pero ahora también se ve cómo Bullrich, por ejemplo, en el ámbito de educación, no viene tomando políticas claras en materia de educación inclusiva, y solo lo hace porque tienen el pedido de los gobiernos, sobre todo los gobernadores y de los ministros de educación provinciales. Entonces eso también te muestra que del tema poco desconocen. De hecho, la semana que viene ellos están haciendo un seminario internacional, digo, Bullrich, por ejemplo, en educación inclusiva, y la verdad que no pone a nadie de los top conocidos y los investigadores que vienen hace 10 años trabajando en el tema en el mundo. Entonces dice, uno se pregunta, porque yo tuve acceso al programa, digo, pero a ver, ¿qué están haciendo? Porque realmente ni siquiera se preocupa en estos temas. Entonces, en materia de política social también, es claro que ellos no manejan estos temas, es claro que lo que buscan, y yo insisto, es empobrecer más la situación de las personas con discapacidad, porque quitándole una pensión es poner en riesgo permanentemente a no poder acceder a los servicios básicos que requieren las personas con discapacidad, ¿no? Y estas son cuestiones serias. Triaca no ha tomado una medida en materia de empleo. Cuando tomada, a ver, fue uno de los ministros en materia de discapacidad que llevó a la práctica, en su ministerio, la convención. Y de hecho, no sé, Cristina sacó un decreto en el cual hasta multaba a los jefes de recursos humanos por no cumplimentar el 4%. Hicimos un concurso público accesible, y entró Macri y lo suspendió a todos. O sea, es absolutamente increíble. El Ministerio de Salud, en el cual el programa Incluir Salud depende de esa área, bueno, hoy está más quebrado que nunca. La muestra es la provincia de La Pampa, por ejemplo. Los asistentes idóneos que trabajan como asistentes personales a los estudiantes con discapacidad en las escuelas, hace 2 meses que no les pagan. ¿Sí? Y las organizaciones que no sé, que tienen centros educativos terapéuticos, que brindan servicios a las personas con discapacidad en el marco de este programa Incluir Salud, no cobran. Están siendo denunciados permanentemente. O sea, esto también muestra de la ignorancia en el tema, y ellos no pueden hacer una política transversal como se llevó adelante en el gobierno de Cristina Kirchner, y la discapacidad era un tema que se llevaba adelante en todos los ministerios, ¿no? Sí. Entonces esto lo están mostrando todos los días ellos. Silvia, si tomaron esta medida en una semana en que prácticamente se lanzó la campaña, casi que arrancó tanteando la campaña legislativa, ¿qué panoramas te imaginás si el gobierno, el oficialismo a nivel nacional hace una buena campaña, no sé si ganando, pero logrando un apoyo importante? ¿Cómo te imaginás a futuro los 2 años que quedan? Y bueno, yo creo que van a ser tremendos. Si a ver, si llevamos 2 años y estamos como estamos, no quiero pensar lo que pueden llegar a ser lo que puede llegar a hacer este gobierno en 2 años. O sea, ya hoy hay un retroceso tremendo en el país, pero además un aumento en la deuda que vamos a tener que volver a pagar. Realmente, yo creo que va a ser tremendo. Y en materia de política social, si se quiere, va a ser mucho más grave la situación, porque además el mandato de Macri ha sido claro, que es reducir el gasto. Y para ellos todas estas políticas, sobre todo sociales, no son políticas de inversión. Para ellos son gastos público. Y Macri no va a reducir el gasto en otros temas, por aquellos que más tienen. No, él lo va a reducir en aquellos que menos tienen. O sea, la muestra es clara, está reduciendo en educación, está haciendo la reducción en los planes, en todo lo que es política social, ¿no? En salud. Bueno, y vamos a quedar muy mal. Yo creo que la situación va a ser gravísima. Porque se muestra claramente esto. Y no es un invento tampoco de los que estuvimos en una gestión o en un cargo en que se gestionaba. El tema de pobreza y discapacidad es algo que se denuncia mundialmente y por el que se venía trabajando. Lo que tenemos que tener en claro es que la pensión antes de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, porque se llama pensión por invalidez, es una pensión que se otorgaba a las personas que no pueden trabajar. Por lo tanto, por eso no se necesita el CUT. Se necesita nada más que un certificado médico que diga que vos no podés trabajar. Pero el criterio social que aplicaron los dos gobiernos, de Néstor y de Cristina, fue decir, no, vamos a hacer una pensión para las personas con discapacidad precisamente para poder reducir esa... ese margen de pobreza que genera la discapacidad per se. Y esto no solamente se dice acá, sino que está denunciado por las mismas, no sé, la relatora en materia de derechos, Catalina de Bandas, que es una costarricense, ella denuncia claramente cómo tienen las personas con discapacidad mayor riesgo de pobreza, ¿sí? Incluso mucho más en mujeres con discapacidad que en varones, pero es altísimo. Entonces hay que generar políticas que batallen con esta, que puedan luchar con esta situación de pobreza que les puede generar a las personas con discapacidad. Por lo tanto, este es un riesgo altísimo, ¿no? Y esta política de definir, de dar pensiones a las personas con discapacidad, es precisamente poder batallar contra esa pobreza. Si este gobierno no va a hacer eso, es aumentar la pobreza sin ninguna duda. Porque además esta gente se mira, ve hasta la General Paz. O sea, no tiene... A ver, si hablamos de Santa Isabel, no sabe ni dónde queda. Claro. Pero si vos le decís de un pueblo, no sé, de Quitilipe el Chaco, tampoco. Es decir, que no tiene idea de la situación en que están las personas con discapacidad en el resto del país. No. Ellos se manejan con los servicios que hay en Buenos Aires, porque es la realidad que conocen. Pero después no saben en el interior cómo están las poblaciones. Y nosotros, cuando estuvimos en la Comisión de Discapacidad a raíz de estas políticas neoliberales, bueno, uno encuentra en la Argentina adentro, ¿no? En poblaciones, no sé, La Pampa incluso, pero Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, uno encuentra gente con discapacidad que nunca tuvo acceso a nada. O sea, que la única manera de poder acceder a algo era dándole una pensión con discapacidad, brindándole el derecho con eso de acceder a los servicios de rehabilitación, de educación. Y bueno, y si este gobierno la está quitando, esas personas no van a tener acceso. No van a tener acceso. Eso es lo más tremendo que van a generar. Bueno, yo creo que en parte es lo que quieren, ¿no? Es que la gente quede subsumida en la pobreza, bueno, y con ello ellos pueden manejar la población. Si vos sos pobre y no tenés acceso al capital cultural, no podés acceder a la educación, obviamente ellos pueden generar mayor explotación. Esa es una realidad en el mundo entero de un gobierno neoliberal. Silvia Bersanelli, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y la verdad que nosotros vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir los jueves encontrándonos en la plaza alrededor de las 18 horas. Primero para luchar para que no se sigan quitando derechos a las personas con discapacidad. Y segundo, para que se restituyan, además de las dadas de baja en el 2017, las dadas de baja en el 2016. Gracias de vuelta. ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes. Bien. Chao. Silvia Bersanelli fue funcionaria durante el gobierno kirchnerista, pero además de eso tiene una mirada sobre la cuestión de la discapacidad, de un laburo de toda la vida. El cargo era presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad.